Bienvenidos una vez más por estar aquí en la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 11, es sábado. Y pues seguiremos leyendo el libro de Jueces. Estaremos leyendo el libro, el capítulo 11 y 12. El libro de Lucas, capítulo 11, del versículo 29 al 54. Y el libro de Proverbios, capítulo 22, del verso 16 al 29. Espero que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Jueces, capítulo 11, versículo 1. Jefté, el galadita, era un guerrero valiente. Era el hijo de una mujer prostituta, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad también le había dado hijos, los cuales cuando crecieron, echaron a Jefté y le dijeron: «Tú no heredarás de la casa de nuestro padre, porque eres un hijo de otra mujer». Entonces Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él, Jefté, hombres ociosos que salían con él. Aconteció después de un tiempo que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amós hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron para traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: «Ven, y serás nuestro jefe para que combatamos contra los hijos de Amón». Pero Jefté respondió a los ancianos de Galaad: «¿No sois vosotros los que me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora, cuando estás en aflicción?». Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: «Por esta misma razón volvemos ahora a ti, para que vengas a nosotros y combatas contra los hijos de Amón y seas nuestro caudillo, él y todos los habitantes de Galaad». Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad: «Si me hacéis volver para que combata contra los hijos de Amón, y Jehová los entregue en mis manos, yo seré vuestro caudillo». Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: «Jehová será testigo entre nosotros si no hacemos como tú dices». Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe. Jefté repitió todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Jefté envió mensajeros al rey de los hijos de Amón diciendo: «¿Qué hay entre tú y yo para que vengas a hacer guerra en mi tierra?». El rey de los hijos de Amón respondió a los mensajeros de Jefté: «Que Israel tomó mi tierra cuando subí a Egipto, desde Arnón hasta Jacob en el Jordán. Por eso devuélvemela ahora en paz». Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los hijos de Amón y les dijeron: «Así ha dicho Jefté: Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón, porque cuando subieron de Egipto, Israel fue por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: «Por favor, déjame pasar por tu tierra». Pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también el rey de Moab y él tampoco lo quiso. Por eso Israel se quedó en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y vinieron por el lado oriente de la tierra de Moab. Acampó al otro lado de Arnón, sin entrar en el territorio de Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Esbón, y le dijo a Israel: «Por favor, déjame pasar por tu tierra hasta mi lugar». Pero Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sejón a toda su gente, acampó en Jahaz y combatió contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón y a toda su gente en las manos de Israel, que le derrotó. E Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos que habitan en aquella región. Y ellos tomaron posesión de todo el territorio de los amorreos, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Ahora pues, lo que Jehová Dios de Israel quitó a los amorreos delante de su pueblo Israel, ¿vas a poseerlo tú? ¿No poseerás tú lo que Quemos, tu Dios, te haga poseer? Nosotros pues, poseeremos todo lo que Jehová nuestro Dios les quitó delante de nosotros. Y ahora, ¿eres tú acaso en algún sentido mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Él tuvo pleito con Israel o hizo la guerra con él? Israel ha estado habitando 300 años en Esbón y sus aldeas, y en Orer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están junto a Arnón, porque no las has recuperado en ese tiempo. Así que no he pecado contra ti, pero tú te comportas mal conmigo, haciéndome la guerra. Que Jehová, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Sin embargo, El rey de los hijos de Amón no hizo caso del mensaje que Jefté le envió. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, quien pasó por Galaad y Manases, y de allí pasó por Mizpa en Galaad, y de Mizpa en Galaad fui hasta los hijos de Amón, y Jefté hizo un voto a Jehová diciendo: si de veras entregas en mi mano los hijos de Amón, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva en paz a los hijos de Amón, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Jefté fue hacia los hijos de Amón para combatir contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Él los venció con una gran derrota desde Aorer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades, y hasta Abel-Keramín. Así fueron sometidos los hijos de Amón por los hijos de Israel. Entonces Jefté llegó a su casa en Mizpa, y aquí que su hija salió al encuentro con panderos y danzas. Ella era su única hija, aparte de ella no tenía hijo ni hija. Y cuando sucedió, él la vio, rascó sus ropas y dijo: «Ay, hija mía, de veras me has abatido, y estás entre lo que me afligen, porque he abierto mi boca antes que Jehová, y no podré retractarme». Entonces ella le respondió: «Padre mío, puesto que has abierto tu boca ante Jehová, haz conmigo de acuerdo con lo que salió de tu boca, ya que Jehová ha hecho venganza contra tus enemigos, los hijos de Amón». Además dijo a su padre: «Que se me conceda esta petición, déjame sola durante 2 meses para que vaya y ande por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». Y él le dijo: «Ve». La dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras por los montes y lloró su virginidad. Pasando los 2 meses, ella volvió a su padre, y él cumplió con ella el voto que había hecho. Ella no conoció varón. De aquí proviene la costumbre en Israel, de que año tras año, las jóvenes de Israel van a entonar lamentos por la hija de Jefté el galadita 4 días del año. Jueces capítulo 12, versículo 1. Los hombres de Efraín fueron convocados, cruzaron hasta Zafón y dijeron a Jefté: «¿Por qué fuiste a hacer la guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros incendiaremos tu casa contigo adentro». Jefté le respondió: «Yo juntamente con mi pueblo he tenido una gran contienda contra los hijos de Amón. Yo os convoqué, pero no me libraste de su mano. Viendo pues que no me librarías arriesgando tu vida, fui contra los hijos de Amón, y Jehová los entregó en mis manos. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para que combatir conmigo?». Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y combatió contra Efraín, y los hombres de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: «Vosotros, los de Galaad, sois unos fugitivos de Efraín, que estás en medio de Efraín y de Manases». Luego los de Galaad tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y sucedió que cuando alguno de los fugitivos de Efraín decían: «Dejadme cruzar», los hombres de Galaad les preguntaban: «¿Eres tú Efrateo?». Si decían no, entonces les decían: «Por favor, di Sibolet». Si él decía Sibolet, porque no lo podían pronunciar correctamente, entonces los capturaban y los degollaban junto con los vados del Jordán. En aquel tiempo perecieron 42,000 de Efraín. Jefté juzgó a Israel durante 6 años. Luego murió Jefté el galadita y fue sepultado en la ciudad de Galaad. Después de Jefté juzgó a Israel Ibzán de Belén, quien tenía 30 hijos y 30 hijas. A estas las casó con gente de afuera y trajo de afuera 30 mujeres para sus hijos. Él juzgó a Israel durante 7 años. Entonces murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, el subolonita, quien juzgó a Israel durante 10 años. Entonces murió Elón, el subolonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de que juzgó a Israel Abdón, hijo de Hillel de Piratón, él tenía 40 hijos y 30 nietos, que montaban 70 asnos. Juzgó a Israel durante 8 años. Entonces murió Ablón, hijo de Hillel y de Piratón, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Lucas capítulo 11, del versículo 29 al 54. Y apiñonándose las multitudes, él comenzó a decir: «Esta generación es una generación malvada, pide señal, y no les será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante las predicaciones de Jonás, y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. Al encender una lámpara, nadie la pone en lo oculto, ni debajo de un cajón, sino sobre un candelero para que todos los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no sea que tu luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu pueblo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, estará lleno de luz como cuando una lámpara te alumbra en su resplandor. Cuando Jesús acabó de hablar, un fariseo le rogó que comiese con él, y habiendo entrado Jesús en su casa se sentó a la mesa, y el fariseo se asombró al ver que no se lavó antes de comer. Entonces el Señor le dijo: «Vosotros los fariseos limpiáis el exterior de la copa o del plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera hizo también lo de adentro. Pero dad con misericordia de las cosas que están adentro, y aquí todas las cosas os serán limpias. Ay de vosotros, fariseos, porque diezmáis la menta, la ruda y toda la hortaliza, pero pasáis por alto el juicio y el amor de Dios. Es necesario hacer estas cosas sin pasar por alto aquellas. Ay de vosotros, fariseos, porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros ocultos, y los hombres que andan por encima no lo saben». Respondió uno de los maestros de la ley y le dijo: «Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrendas a nosotros?» Y él les respondió: «Ay de vosotros también, maestros de la ley, porque imponéis a los hombres cargas que no pueden llevar, pero vosotros mismos no las tocáis ni aun con uno de vuestros dedos. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas, pero vuestros padres los mataron. Con esto sois testigo y consentís de los hechos de vuestros padres, porque la verdad, ellos los mataron, pero vosotros edificaréis sus sepulcros. Por esto, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que de esta generación sea mandada la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, quien pereció al entrar en el santuario. Así os digo, la sangre de ellos será derramada de esta generación. Ay de vosotros, maestros de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entráis, y a los que entran se lo habéis impedido». Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a presionarle mucho y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole para cazar algo de su boca. Proverbios, capítulo 22, del versículo 16 al 29. El que para enriquecerse explota al pobre o da al rico, ciertamente vendrá pobreza. Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios, dispón tu corazón a mi conocimiento, porque es cosa placentera que las guardes en tu corazón y que a la vez se afirmen en tus labios. Para que tu confianza esté en Jehová, te las hago saber hoy también a ti. ¿Acaso no he escrito para ti 30 dichos de consejos y de conocimientos? Son para darte a conocer la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que puedas responder palabras de verdad a los que te envían. No robes al pobre, porque es pobre, ni oprimas al afligido en las puertas de la ciudad, porque Jehová defenderá la causa de ellos y despojará el alma de quienes lo despojan. No hagas amistad con el iracundo, ni tengas tratos con el violento, no sea que te aprendas sus maneras y pongas una trampa para tu propia vida. No estés entre los que se dan la mano, entre los que dan fianza por deudas. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No cambies de lugar el lindero de antiguo que establecieron tus padres. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará, no estará en presencia de los de baja condición. Padre de la gloria, te damos gracias una vez más, Señor, en esta mañana, por la vida, por la salud que tú nos permites tener, Padre, por tu palabra, porque eres un Dios misericordioso con nosotros, Señor. Gracias por las nuevas oportunidades que tú nos das, Padre. Gracias por todo eso, Señor. Gracias porque nos cuidas, nos guardas, guardas a nuestras familias, a nuestros hijos. Padre, tú usa las circunstancias que estás alrededor de nosotros, Padre, para traernos bendición. Gracias por poner gracia delante de los hombres sobre nuestras vidas, Padre, por abrir puertas, Señor, de nuevas oportunidades, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y amoroso, Señor, con tus hijos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por los que nos escuchan, por sus necesidades, Padre, por sus peticiones, Padre. Te pedimos por eso, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, ya saben, nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Muchas gracias a todos aquellos que se han tomado el tiempo de escribirnos. Gracias por eso, gracias por su apoyo, porque pues todos esos correos que recibimos son de bastante bendición. Eso nos da a saber que pues este ministerio está caminando, y recuerden que todos ustedes son parte de este ministerio. Si ustedes escuchan estos podcasts, ustedes son parte del ministerio. Recuerden que pues este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que tengan un día de bendición, ustedes y toda su familia, el día de hoy y siempre, y los espera el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.